Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Claro que sí. Buenas noches. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Yo soy el coordinador del Departamento de Enlace Comunitario y de Padres, el maestro Dante Ursúa Ramírez, y les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 17 de diciembre del 2018. Gracias por escucharnos. Estamos aquí en vivo en Radio Santana, en el 104.7 de la FM. Bajo la dirección de la superintendente, la doctora Gabriela Maffi, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove está comprometido a preparar sus casi 43 mil estudiantes para que sean exitosos y responsables y que cumplan y prosperen en una sociedad diversa. Nuestro distrito se enorgullece de su trayectoria en ofrecer una educación académica de excelencia. El secreto del éxito de nuestras escuelas es que tratamos a todos los alumnos como si fueran nuestros propios hijos, siempre poniendo sus necesidades primero. Para asegurar el éxito de los estudiantes, proporcionamos una experiencia académica rigurosa y de apoyo que motiva a todos los estudiantes para cumplir con altas expectativas. Es por eso que nuestro distrito superó al condado y al estado en el porcentaje de los alumnos que cumplen o exceden las normas de California en los exámenes del consorcio de evaluaciones Smarter Balance ESBAC. 11 de nuestras escuelas fueron premiadas como escuelas distinguidas de California, más que en cualquier otro distrito del condado de Orange, y el tercero más alto en todo el estado de California. 40 de nuestras escuelas fueron nombradas en el cuadro de honor de California por su excelencia académica. Todas las 7 escuelas secundarias integrales, las high schools, fueron nombradas en la destacada lista de las mejores escuelas secundarias de Estados Unidos. Y además, nuestro distrito es el primero y único distrito escolar del condado de Orange en ser nombrado un distrito ejemplar de California. Con todos nuestros éxitos, sin embargo, sabemos que lo académico es solo un elemento de nuestra exitosa carrera educativa. Por eso ofrecemos estos programas y apoyos para nuestros estudiantes y para las familias, para ustedes, padres de familia, que el día de hoy nos escuchan, como este programa de radio. Así que los invitamos a que nos escuchen cada 2 semanas de 7 a 8 de la noche en la estación 104.7 FM de Radio Santana, con quien estamos infinitamente agradecidos por abrirnos las puertas de su estación y poder estar al aire. Padres de familia, ustedes son la razón por la que estamos aquí. Forman parte de nuestra conversación. Tenemos invitados muy especiales y ustedes nos pueden llamar para hacer preguntas y esclarecer cualquier duda que tengan. El teléfono en cabina es el 657-335-9526. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y regresamos al aire en unos minutos. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Es un programa preparado por el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove en coordinación con Radio Santana, que muy gentilmente nos abre las puertas para presentar este tipo de programas enfocados a informar a nuestra comunidad. El día de hoy contamos con la presencia del cónsul titular de México en Santana, el señor Mario Cuevas Zamora. A nuestra audiencia les pedimos de la manera más atenta que nos llamen al teléfono en cabina 657-335-9528 para compartir sus preguntas al aire. En caso de que no quieran salir, que no quieran que salgan sus preguntas al aire, pueden llamarnos, escribimos su pregunta y con mucho gusto yo se la hago saber a nuestro invitado especial. Recuerden, el teléfono aquí en cabina es el 657-335-9528. Cónsul Cuevas Zamora, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí. Nos da mucho gusto contar con su presencia aquí en Radio Santana. ¿Nos podría hacer favor de presentarse y decirnos un poco de lo que hace como cónsul titular en el Consulado de México aquí en Santana? Gracias, muy buenas noches. Primero que nada, agradezco la cordial invitación aquí de estar en cabina con ustedes, en vivo y en directo con la comunidad y sobre todo con los jóvenes. Espero que también haya padres de familia escuchándonos y se sientan atraídos para hacer preguntas. Es un placer, aquí agradezco a Radio Santa Ana, sobre todo, y además al Distrito Unificado de Garden Grove sobre esta temática. Y yo soy cónsul de México en el condado de Orange, basado en Santana, que es la capital del condado. Cubrimos las 34 ciudades del condado de Orange. Y de ahí que tenemos esta cobertura en una población aproximada de 3,300,000 habitantes, de los cuales 950,000, alrededor de esa cantidad, son de origen mexicano. Dos tercios nacidos aquí y el otro tres tercio venido desde México. Es una gran población. Y efectivamente es la ciudad más mexicana en términos demográficos fuera de México. Santana es la ciudad más mexicana con el 80% de origen mexicano. Es un placer servir aquí a la comunidad. Y como usted dijo hace ratito, la razón de ser y estar del consulado es la comunidad misma. Gracias, gracias por estar aquí. Señor cónsul, le agradecemos que nos acompañe esta noche para compartir información con nuestra apreciable audiencia sobre el Consulado de México en Santana y los servicios que ofrece a nuestra comunidad. Para empezar, ¿nos podría explicar qué es un consulado? Con mucho gusto. Aprovecho este espacio también para compartir estas ideas con ustedes y con los jóvenes. Un consulado es una representación diplomática, aunque se llama consulado, pero son representaciones de un país ante otro. Hay una diferencia. Las embajadas, por ejemplo, todos los países tienen embajadas fuera de su país, en otros países, y siempre están en las capitales. En este caso, Estados Unidos es Washington, y es una sola embajada bilateral ante el gobierno americano. Y los consulados son oficinas que están trabajando para servir a la comunidad en diferentes materias y áreas. Y están ubicados en aquellos lugares donde pueden ser más útiles. Esto quiere decir, es donde hay más población. Y donde haya población concentrada de mexicanos, ahí estamos. Hay 50 consulados de México en Estados Unidos. No quiere decir uno en cada estado, depende, como decíamos, de la densidad de población. Y tan solo en California tenemos 10. Solamente hay uno más, 11 en Texas, pero está una línea muy larga, fronteriza. Y así estamos entonces trabajando con los mexicanos. Es la red consular más grande que un país puede tener en otro. Se la pongo hacia los jóvenes con una idea. No hay ningún país que tenga 50 consulados en otro país. El segundo lugar, nosotros tenemos 50, el segundo lugar lo tiene un país en otro, ahorita voy a preguntar cuál es, con 24 consulados, nada más, la mitad. No se imagina quién es, se los digo, es Turquía en Alemania. ¿Por qué? La población turca en Alemania está yéndose para ahí. Entonces, ningún otro, digan China, Turquía tiene 24. Y han compartido experiencias y nosotros con ellos en cómo trabajamos con las comunidades. Se nos han acercado para poder decir, ¿cómo le hacen ustedes con su país vecino del norte? Interesante, interesante saber estos detalles de cómo pues los diferentes consulados están diseminados en diferentes ciudades y diferentes estados de la Unión Americana. Y pues nos sentimos honrados el hecho de tener un consulado mexicano muy cerca de nosotros aquí en Santa Ana. Y nuevamente, pues gracias por estar con nosotros. Es una suerte tener un consulado aquí a unos minutos o unas cuantas millas de donde vivimos. Tengo entendido que pues los consulados en otros estados hay consulados lejanos, entonces los mexicanos para obtener un servicio en el consulado necesitan manejar varias millas o varias horas para solicitar los servicios. Ahora, ¿cuál es la función y la misión de estos consulados? Mire, buena pregunta. La labor de los consulados, nosotros tenemos como mandato original y principal atender a la comunidad mexicana. Y a la comunidad de origen mexicano ahora también. De ahí que nosotros nos acercamos y tenemos una amplia gama de servicios, porque la actividad que desarrollamos es para ayudarles a orientarlos. Por ejemplo, nosotros no somos abogados, aunque seamos abogados no podemos ejercer aquí si no pasamos la barra de abogados de California, por ejemplo. Pero los orientamos y les damos una serie de servicios muy importantes. El consulado está... Para ubicarlos en la historia, sirviendo a esta comunidad desde 1987, antes dependía de Los Ángeles. Ahora tenemos nuestra propia personalidad y desde entonces ya tenemos varios años sirviéndolos en las áreas de ayudarlos en sus relaciones con las autoridades, orientarlos sobre los servicios que ofrece el consulado y sobre todo las alianzas y las agencias públicas que trabajan en diversas materias, educación, salud, cuestiones de documentación, proyectos comunitarios. Esa es la razón de ser de un consulado y ayuda a sus gentes que están aquí. Algunos podrían viajar a México, otros no, y ellos son el grupo prioritario para acercarnos y brindarles también los servicios. Tenemos una amplia gama que iremos desarrollando a lo largo de esta charla y dando a conocer a las gentes. Algunas de las personas que nos escuchan seguramente están en el consulado, como usted bien mencionó, hay consulados. Aquí tenemos el privilegio de que del consulado que está bien ubicado en Santa Ana, hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, estamos en un ratito. En otros consulados, por ejemplo, en lugar de tener un solo condado, como es el caso de Santa Ana, que ya por sí son 3 millones y cachito, hay consulados que cubren 2 o 3 estados. Nuestro consulado en Boise, en Idaho, cubre Montana, Wyoming y Idaho. Entonces, efectivamente, tienen que tramitar, hay consulados móviles que se acercan a ellos para darles los documentos, pero si no tienen que ir, en una temperatura como las del norte, complicado. Yo estuve, aquí ya tengo 3 años y medio, además podría empezar también diciendo que soy muy honrado y muy contento de llevar 3 años y medio trabajando aquí en el consulado. Y en el caso de Nueva York, estuve 7 años antes de venir para acá. Y de Nueva York, de Manhattan, hasta Buffalo son 8 horas. Entonces, les quedaba más cerca a Canadá, pero no pueden ir a Canadá, al consulado de Montreal. Entonces, tenían que ir acá. Y es titánico. Hay que acercarles el consulado para los servicios. Sí, realmente es una conveniencia, es un factor muy positivo el que el gobierno de México pues tenga bien proveer los servicios de un consulado en una región altamente densa de mexicanos como es aquí en el condado de Orange. Quisiera repetir y hacer hincapié en algo que acaba de decir sobre la manera de llevar a cabo sus funciones, anteponiendo ante cualquier circunstancia el respeto a los derechos humanos. Es importante, señor cónsul, especialmente hoy en día, con tanta incertidumbre y cambios en el ambiente político, el respeto precisamente a esos derechos de los intereses mexicanos, de los ciudadanos mexicanos. Lo decía ya bien el benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Este indio zapoteca, Benito Juárez, que con mucha sabiduría, mucha inteligencia, pues nos dejó elección, este lema, este precepto que nos habla precisamente del respeto al derecho ajeno es la paz, los derechos de los ciudadanos. Créame que con esto lo aprecia y agradece verdaderamente nuestra comunidad y nuestras radioescuchas. Señor cónsul, ¿ahora nos podía hablar un poco sobre los servicios que ofrece el consulado? Con muchísimo gusto. Gracias, Dante, por la oportunidad que me brindan. Un poco esa frase famosísima que ahora todos predican en el mundo, no nada más en México, del respeto al derecho ajeno y la paz, llevaba una entrada que decía, entre los individuos como entre las naciones. Muy importante, porque además es el derecho a los derechos ajenos, es la paz, y para vivir en paz y en armonía. Efectivamente, el clima no está abonando a veces, el clima político y lo que hay una incertidumbre, y sobre todo miedo en las gentes, ahora andan temerosas, y lo importante es hacerles llegar el mensaje de que ellos, mientras estén cumpliendo las leyes, siempre se tendrán que respetar sus derechos. Y de esa es parte del trabajo. Entonces, platicando los servicios que ofrece el consulado con irrestricto apego al derecho y al respeto a los derechos humanos, precisamente es que no importa su calidad migratoria, nada, todos tienen obligaciones y al mismo tiempo derechos. Y los servicios van desde la labor de documentación, simple y sencillamente el dar un pasaporte, una matrícula consular, ahora tramitarles o ayudarles a tramitar la credencial para votar la del INE, para que puedan votar desde aquí en México. Los pasaportes y las matrículas son documentos que realmente son reconocidos en todo el mundo por convenciones internacionales. La matrícula consular, el documento, el consular ID que le llaman aquí, tiene una antigüedad de más de 130 años. La hemos dado de 130 años, igual que los pasaportes, desde que México se hizo independiente, prácticamente, casi cuando ya se instalaron los consulados después de que se abrieron ciudades en la frontera. Y además de esos servicios documentales, que también sacamos copias certificadas y obtenemos para ellos de certificados de nacimiento, hacemos trámites también notariales, testamentos, cartas poder, ese tipo de cosas para que la gente que no puede viajar pueda pasarle a un tercero, a un familiar o amigo, un documento que lo avale para que lo represente en México en algún trámite. Hay mucha gente que tiene sus tierritas, casas o algo, quiere comprar o tiene algún trámite en México, no tiene que ir a través de un poder notarial. También servimos como jueces del registro civil, por ejemplo, con las actas de nacimiento de defunción para acreditar el hecho. Son tan válidas como si hubieran sido expedidas en México. Como juez del registro civil, yo puedo casar una pareja de mexicanos con la única condición de que los dos sean mexicanos. No los puedo divorciar, por eso se los advierto desde antes, ¿verdad? Pero ahí va. Y honestamente es un honor servir en esas cosas. También como notario, los poderes notariales damos con algunas características para ayudar a la gente. Entonces, hay un servicio de eso y ayudamos también en materia de áreas, materia de protección, materia de comunidades o cuestiones educativas, sobre cuestiones de programas 3x1 que están trabajando en México para impactar a las comunidades de origen en México, sobre cuestiones de salud, educación financiera, los accesos a los servicios. Realmente vamos sofisticando y ampliando nuestra gama de servicios al grado de que nos han reconocido otros países latinoamericanos que tienen la labor de atención a los mexicanos y a los connacionales de un país en otro. La labor que hace México es digna de ser un ejemplo. Es perfectible, claro, y estamos trabajando en ello. Pero compartimos estas experiencias de cómo atendemos a nuestra comunidad con países hermanos como Guatemala, El Salvador, Honduras. Y vemos cómo lo hacemos con las gentes, cómo trabajamos, qué podemos mejorar, cómo tenemos el acceso a informales, cuestiones de becas. Tenemos también el INEA, que conocen, se puede uno estudiar la primaria y la secundaria aquí y le dan su certificado en México, el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Y así, una amplia gama de cuestiones que lo que pretenden es empoderar a nuestra comunidad, que es uno de los fines, y sobre todo brindarles mejores condiciones de vida. Cuestiones también de libros de texto, los de México, para que se puedan ellos avanzar en su educación elemental. Y vemos curiosamente que, o desgraciadamente, vemos mucha gente mayor que se vino sin saber leer y escribir. Y hay que estarlos impulsando, ayudando, y sobre todo ahora que están en este país. Este es su país también ya, aquí es su vida, aquí están sus hijos y hasta sus nietos. y se trata de darles consejos. No estamos peleados con que se vengan para que no, ya no te ayudamos. Al contrario, nosotros estamos ofreciendo lo más que podemos y con los fondos que hay. Cuando una gente pierde un ser querido aquí, los apoyamos con algún apoyo económico de indigencia o de insolvencia económica, o si quieren un apoyo parcial para el traslado del cuerpo de su ser querido, si deciden hacer esto. Hay gente que decide cremar el cuerpo y llevarse las cenizas, también los apoyamos. Hay menores, casos de violencia doméstica contra mujeres, de acoso. O sea, la verdad, ese tipo de cosas, nosotros trabajamos con menores no acompañados también. Y estas gentes las ayudamos para que tengan cursos de autoestima también, y de ser víctimas de violencia doméstica, las mujeres principalmente y ahora hombres, puedan convertirse en pequeños empresarios. Quiero hacer énfasis en lo que nos acaba de informar acerca de estas personas, todas estas familias que en algunas ocasiones vienen de comunidades rurales de nuestro país, de México, y que pues no tuvieron allá la oportunidad de terminar su educación primaria. Bueno, es una oportunidad que usted nos habla y que quiero exhortar a nuestra audiencia para que continúe mejorando su español y estudiando hasta lograr el certificado de primaria. Recuerden que las habilidades de los lenguajes son transferibles. Entonces, cuando el papá y la mamá están mejorando su educación primaria con libros de texto de México, bueno, de alguna manera también están poniéndole la muestra a sus hijos para que le echen ganas en la escuela y para que continúen su educación. Por lo que respecta a la orientación educativa, ¿nos podría hablar acerca de estos servicios que tiene nuestro consulado, de la ventanilla de orientación educativa? Con mucho gusto. Para el consulado, una de las más altas prioridades es la educación. Nosotros también queremos tener el mejor nivel educativo para nuestras gentes, adultos y nuestros jóvenes. Se trata también de que no deserten, no dejen la escuela. Mucha gente llega, empieza a trabajar para ayudar a sus papás y después se van por ahí y pasan años para regresar a la escuela. Queremos ver más personas tituladas. Si hubiera una persona, no nada más aquí, yo diría que hasta en México, si hubiera una persona titulada por hogar, estaríamos del otro lado. Y donde que somos familias numerosas todavía, de 3-4 ya son menos, pero queremos ver gente con el mayor nivel educativo posible y que tengan acceso a posgrado y que salgan y que haya intercambios. Entonces, la parte educativa es por eso que estamos trabajando en esta materia con la prioridad que tenemos, porque hay que identificar y promover oportunidades educativas existentes en los Estados Unidos y en México para los miembros de nuestra comunidad. Como un esfuerzo para reducir la brecha educativa, fortalecer los vínculos existentes y fomentar su integración con las sociedades en las que los mexicanos interactúan en el exterior, quiere decir aquí en Estados Unidos. Hay que ver cómo le podemos hacer y buscar para que esta gente siempre tenga un mejor camino, porque la educación es lo más preciado que le podemos heredar a nuestros hijos. Es una herramienta básica y fundamental para que ellos puedan detonar el bienestar de su familia y de ellos. De eso se trata. Entonces, el programa de educación está en colaboración, puedo mencionarlo aquí, con el Colegio de Santa Ana, a través de su asociación con Cal State University en Fullerton y con University de California en Irvine y el Santiago Canyon College, quienes brindan información sobre las oportunidades de educación superior disponibles para los estudiantes mexicanos y mexicoamericanos que viven en el condado de Orange. Nótese, son mexicanos y mexicoamericanos los que nacen también aquí. Lo que hacemos es que hay una ventanilla en el consulado física donde va gente de ellos, estudiantes voluntarios, y a la gente tenemos un flujo de 300 personas alrededor que acuden diariamente para algún servicio, tipo de servicio en el consulado. Es una población cautiva que ahí puede estar para darle información, flyers, folletitos, alguna información elemental y después, dependiendo del caso, profundizar en cada una para estos servicios. Y tenemos agencias, 20 o 25 agencias que están ahí in situ en el consulado para ofrecer, en la medida de sus posibilidades y con todo lo que tienen, la amplia gama de servicios específicos que tienen en materia de educación y de salud, por ejemplo. De ahí que la orientación educativa es este camino que tenemos que darle. Y de misma manera, para proteger su patrimonio, ya hay una ventanilla también de asesoría financiera para orientarlos cómo hacer, cómo ahorrar, cómo extender un poco las cosas, cómo se puede uno aprovechar de las oportunidades que ofrecen el sistema financiero, optimizar los recursos, no guardar el dinero en el colchón, hacer un ahorro y un gasto racional dependiendo de las necesidades para no endeudarse y cuestiones de orientación. Entonces, es muy importante todo este tipo de cuestiones. Insisto, la educación es la palabra clave, es la llave que abre todas las puertas. Efectivamente, la asesoría financiera es un aspecto bien importante. El que la familia, el que el papá o la mamá esté consciente de ingresos y egresos. Entonces, este apoyo del consulado pues es bien importante, además de la orientación educativa que usted mencionaba y la conexión que tiene con diferentes universidades y colegios de aquí de la región. Vamos a irnos a un pequeño corte musical en estos momentos. No le cambie, no se mueva. Recuerde, estamos aquí en cabina en el Radio Santana. Haga favor de llamarnos si tiene alguna pregunta. Recuerde, 657-335-9528. Regresamos en unos momentos. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Los Jóvenes y la Educación, un programa del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove que con mucho tino ha preparado diferentes tipos de programas para llevar información a nuestra comunidad, información a nuestros padres de familia, a las familias de habla hispana en nuestra región aquí en Santa Ana, California. muy interesante todo lo que nuestro invitado especial, el cónsul de México en Santa Ana, viene a proporcionarnos información muy importante. Señor cónsul, ¿nos pudiera platicar acerca de el apoyo legal que podemos proporcionar a nuestra audiencia desde el consulado mexicano? Sí, con mucho gusto aprovecho este espacio para invitar a todos aquellos, los mexicanos. Nosotros tenemos algunas dudas a veces cuando viajamos, qué hacer en alguna situación o algo, y sobre todo esta gente que ya vive aquí. Ellos, hay que decirles que tienen obligaciones, insisto, y tienen derechos. Aquí es un estado donde tienen que respetar la ley y sobre todo no importando su estado migratorio, su estatus migratorio, ellos tienen derechos. ¿Qué pasa con nuestra comunidad mexicana? Nosotros, desgraciadamente, cuando emigramos, y así es nuestra cultura, emigramos con vicios y virtudes. ¿Qué quiere decir esto? Que somos buenas gentes, chambeadores, derechos, leales, y algún problemita que tengamos, hay que evitarlos o minimizarlos o cancelarlos para poder vivir de acuerdo a las reglas de donde estamos. Entonces, quiere decir que de repente venimos con problemas y pues pensamos, por ejemplo, casos de DUI, casos de alguna infracción de tránsito, algún quebranto a la ley por mínimo que sea, violencia doméstica, cuestiones de drogas. Lo que tenemos que hacer es informar a la gente qué tiene que hacer para empezar, cuidarse a ellos mismos y sus familias. Y en caso de un problema legal, que se pueden dar también, es una cuestión que puede resultar también a veces involuntario, cuando venimos aquí en alguna situación. Nosotros como consulado, y aunque hay profesionistas de derecho, economistas y otras carreras, no podemos ejercer la profesión de la defensa legal de los mexicanos. ¿Qué más quisiéramos? De hecho, como dicen, nos tendríamos que convertir, hay que convertirnos efectivamente en una Procuraduría de los Derechos de los Migrantes. En otras formas lo hacemos con ayuda de las organizaciones. Y contamos con aliados y un panel de abogados en diferentes materias. Son varios abogados especialistas en materia migratoria, penal, civil, laboral, derechos humanos, administrativos, migratorio. Esas gentes sí pueden orientarlos y defenderlos. Y lo que hacemos es juntar. Todos los días llegan abogados especializados en estas materias. Les avisamos a la gente cuando viene un abogado en materia penal para que alguna persona que tiene un problema o un familiar que tiene un problema lo oriente. No, nosotros no trabajan para nosotros los abogados, pero los reconocemos y se les autoriza, se acuerda con ellos para que tengan un trato especial para nuestros mexicanos. Quiere decir que la relación, en toda relación legal de un abogado-cliente es entre ellos. Nosotros no nos metemos, pero sí sabemos que el abogado que se les recomienda o que se les propone, o hay dos o tres en la misma materia, es un abogado que no tiene antecedentes en la oficina de cuestiones de ley, en la de abogados, ¿no? Y sobre todo que es honesto, hablan español, tienen gente, están autorizados para de veras apoyar a la gente y ya la relación se inicia ahí. Tarifas más económicas a veces, como sea, pero hay ventajas en ese sentido. Si alguien tiene problemas, oiga, tengo un familiar en la cárcel por tal cosa. No importa, nosotros no somos ni Dios, ni jueces, ni fiscales. Ayudamos a todos. Y de hecho, la mayoría de nuestra gente es indocumentada. Le preguntamos y sobre todo porque además se trabaja de manera confidencial y se les da una seguridad de que la verdad no tienen, estos abogados tienen la capacidad para hacerlo. Un abogado que le diga inmigración, te arreglo los papeles, nos vemos en un café y dame $500, no vayan por ahí, por supuesto. Saben que eso no va a tener ningún fin positivo. Hay que buscar, hay que investigar, hay que meterse, verás, a investigar quiénes son. Y mucha gente cae en eso. ¿Por qué? Por las ganas que tienen de salir de aquí, por la esperanza que se les crea y dicen, pues me la voy a jugar y pierden todo. Entonces, en el consulado tenemos este grupo de abogados reconocidos y muchos trabajan también con en materia migratoria cuando ha habido algunos eventos masivos para ayudar a la gente a la orientación con sus derechos y no importa. Entonces, ¿tienen obligaciones? Sí, pero también tienen derechos. Y creo que por ahí los abogados, lo hacen con mucho gusto. Hay organizaciones, varias de ellas, que lo hacen con mínimo costo, y a veces hay clínicas legales gratuitas que trabajamos con autoridades y con representantes electos y que se hacen en alguna escuela, en un evento, y ahí van todos y hacen sus preguntas. Y se vale preguntar. Bueno, estimados padres de familia, ya lo están escuchando del cónsul titular de México en Santa Ana, el señor Mario Cuevas Zamora. El consulado proporciona esta orientación y este apoyo legal. Continuando con nuestro programa y las diferentes maneras en que el consulado ayuda a la comunidad, señor Cuevas, ¿nos podría hacer favor de decirnos qué documentos se pueden tramitar en el consulado? Ya nos habló un poco de algunos de ellos, pero en términos generales, ¿qué documentos se pueden tramitar en el consulado? Con mucho gusto pueden listar algunos para que nuestra gentil audiencia pueda identificarlos y sobre todo que tenga en mente siempre que cualquier trámite que pueda hacer, primero consulte al consulado. Tenemos el lema de que el consulado está a tu lado. Sí. Pregunta, y si se puede por ahí, le buscamos. Y si no, buscamos cómo si se puede para poderlos orientar y referirlos. Los documentos que se tramitan son básicamente los pasaportes, matrículas consulares, que es lo que llaman la tarjeta de registro de identificación consular o el consular ID. Se tramita la credencial para votar. El consulado recibe la información, pero la envía a México, al Instituto Nacional Electoral, que es al que finalmente, después de 2 meses, la envía al interesado, al domicilio que proporcionó. Ya el consulado no tiene nada que ver, porque es una entidad diferente, pero en la gestión trabajamos juntos para que la gente que ha mostrado su interés y que quiere votar desde acá porque ahí no puede ir a México, tenga ese documento. Se utilizaron muchos en los últimos años, ya va tercer elección presidencial que se ha entregado este documento. Hay registros de doble nacionalidad. Yo le invito a la gente que tiene hijos nacidos aquí, de padres mexicanos, que los registren en el consulado para que tengan la doble nacionalidad. Y los mexicanos padres que tienen residencia, que se hagan ciudadanos para que también estén mejor protegidos. Licencias de matrimonio, actas de matrimonio, sí, los matrimonios que se celebran entre mexicanos, la pareja mexicana. Los certificados de defunción que mencionaba, cuando una persona aquí fallece, es tan válido cuando se emite por un consulado como cualquier otro documento que sea el registro civil en México. Copias certificadas del acta de nacimiento, ya es una labor que hacemos desde hace un par de años, desde 2 años. Donde una mexicana antes pedía por paquetería, oye primo, consígueme el acta de tal lugar. Entonces, entre lo que iba el primo y no lo hacían caso, y donde había que no había registro, y entre el otro caso de que, bueno, pues el acta te va a costar 60 pesos, pero el paquetero te va a cobrar otro tanto. Ahora, afortunadamente, estamos conectados con todos los registros civiles de los estados, y si el acta está subida en el sistema electrónico de actas de nacimiento del estado, por ejemplo, Nayarit, Jalisco, Michoacán, si el acta está registrada, nosotros podemos jalarla del sistema, emitir un acta certificada que es válida y le cuesta $13 a los mexicanos. Por cierto, cuando registren a sus hijos, el acta de nacimiento que le den como mexicano la primera es gratis también, así que no pagan ni los tres. Efectivamente. Y esa es parte de eso. Entonces, yo creo que es ahí donde nosotros hacemos ese tipo de contactos para que estén ahí, tengan sus documentos. Bueno, señores padres de familia que nos escuchan, ahora ya no tienen que ir a México a sacar el acta de nacimiento o pedírsela al hermano, al tío, al papá, hasta allá. Simplemente vayan al consulado de México en Santa Ana y ahí les pueden proporcionar este servicio. Continuando con nuestras preguntas de nuestra audiencia, nos han llamado para preguntarnos esta que en particular es muy interesante. ¿Para qué trámite se necesita cita y cómo se puede obtener una cita en el Consulado de México en Santa Ana? Muy bien, qué bueno que preguntan eso porque es uno de los motivos principales para poder informar adecuadamente y oportunamente a nuestra comunidad. Para los que se requieren cita son los pasaportes y las matrículas, el registro de credencial para votar también, el registro de doble nacionalidad, licencias de matrimonio, por ejemplo, y certificados de defunción cuando están expedidos, los servicios notariales que son poderes y testamentos y actos de registro de notariales, y la documentación extranjero, que son las visas que expedimos extranjeros de trabajo, o de turista o del documento de viaje que van para México. Ese es otro. Entonces, es muy importante y además tengan presente el siguiente número telefónico que mucha gente ya conoce y lo repito para que tengan y registren. Es la cita, el centro de llamadas que está ubicado en México, por cierto, atiende, no depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los consulados, es un centro independiente que trabaja como ente gestor, digamos, para concentrar las llamadas en las citas. Llaman a este teléfono, dicen dónde viven, el código postal o zip code, y le dicen, a usted le va a tocar este consulado. Y el teléfono es muy fácil, es 1-877-639-4835. Repito, 1-877-639-4835. En pocas palabras y para la cuestión mnemotécnica de memoria, 1-877-MEXITEL. Facilito. O en la página www, que es mexitel.sr.gov.mx. Los chavos ya saben cómo llegarle, los papás ahora, y también es muy cómodo hacer la cita en línea. Mucho más fácil. A veces se congestionan las líneas, que debo decirles, no se enojen, tengan paciencia, repitan la llamada en la tardecita porque se congestionan las líneas. Así que ahí están. Recibimos bueno, 300 gentes al día más o menos. Bueno, ahí lo tiene, estimada audiencia, lo tienen en su celular, mexitel.sre, Secretaría de Relaciones Exteriores, .gov, o sea, gobierno, y .mx de México. B de bueno el B, para que no pongan gobierno. B de bueno, exactamente, gobierno con B de bueno. Continuando con nuestro programa, otra de las preguntas que nos han llegado es, ¿hay trámites para los que no se necesita cita? Es decir, ¿solamente la persona interesada llega sin cita al consulado? Sí, efectivamente, hay una serie de trámites que por su naturaleza no requieren cita, o son emergencias o son cosas de consulta. Se hace la cita para ordenar los grupos y entonces tener un mayor servicio para el público mexicano, para nuestros mexicanos que acuden y los extranjeros que acuden al consulado. ¿Qué hacemos con las citas? Mexitel, por ejemplo, les informo, da las citas por bloques de 15 minutos, dependiendo de las situaciones y cuántas ventanillas están abiertas. Atendemos entre 280 y 300 gentes. Hemos roto récords después de un sistema de depuración y todo. Nos habían impuesto en México un tiempo para atender para tres documentos, pasaporte, matrícula y trámite de credencial de elector, 60 minutos. Santa Ana está en 32 minutos, 35 cuando mucho. Felicidades. Así que estamos por ahí y estamos evitando. Uno dice la cita, ¿tiene usted su cita a las 11:15? No venga a las 7 de la mañana, va y llega a las 11. Estaciones de donde hay lugar cerquita, hay un lugar de estacionamiento, pero a veces se llena, tenga paciencia. Pero precisamente se hace para que no haya saturación y la gente entre y salga en menos de una. Los 35 minutos, ahí están. Y yo creo que es ahí donde se puede. Y yo creo que una de las áreas muy importantes donde no se requiere cita es las citas con el abogado. Es bueno hablar para saber cuándo llega el abogado migratorio, el penal o el civil, pero normalmente si hay un abogado ahí se les refiere, entonces pueden llegar sin cita. Y tampoco se requiere cita en algún tema de protección, cuando tienen una situación de protección a mexicanos, enfermos, hospitalizados, a una que quieren información de alguna, o tienen un caso de algún detenido en la cárcel, o un traslado de restos de un familiar que fallece, un ser querido, casos de menores, todos los casos que son de protección, violencia doméstica, no requieren cita, así que adelante. Y luego la ventanilla de salud y la ventanilla de asesoría financiera y la ventanilla de orientación educativa tienen agencias casi todos los días que están ahí, entonces va la gente a algún otro trámite y aprovecha para hacer una consulta en alguna de estas materias ahí directamente con nuestros aliados. Nuevamente enfatizo, estimado público, si usted tiene interés en agarrar cierta información sobre orientación educativa del consulado y sería completamente en español, completamente gratis, simplemente vaya al consulado y acérquese a la ventanilla de orientación educativa. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para obtener un pasaporte? Mire, es el documento que más se ocupa para viajar, aunque mucha gente aquí no pueda viajar, pero es un documento aceptado como documento válido de identificación. Se requiere el acta de nacimiento y una identificación oficial. Con fotografía, hay dos. Es un documento de identidad, el que trae fotografía, y un documento de nacionalidad, que es el acta de nacimiento normalmente, o también te pueden traer algunas gentes la credencial del lector también, que es la que trae foto, y o la cartilla, los que hayan hecho servicio militar. Y para una renovación se requiere el pasaporte anterior, nada más, para poder hacer el trámite, no es tan complicado. Creo que es muy importante decirles que saquen el pasaporte lo más amplio a veces que puedan de temporalidad para que estén más cubiertos. Después de 60 años está a mitad de precio el pasaporte, así que nuestra gente mayor se ve beneficiada. Y el documento ayuda muchísimo también para muchos trámites, precisamente lo que estamos haciendo en materia de orientación con las gentes. Ya. Pero las mujeres en este caso sí hay que tomar nota que si están casadas en el acta de matrimonio, el acta de matrimonio, y las divorciadas el acta del divorcio, y las viudas el acta de defunción también para que tengan el nombre actualizado, sea el anterior de soltera, para no mantener, o si quiere mantener el del marido. Excelente información, precisamente en esta época decembrina que hay a algunas familias que precisamente en vacaciones pues viajan a México. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para la matrícula consular? Con mucho gusto los proporciono. La matrícula consular son los mismos documentos que para el pasaporte, más uno adicional, porque es matrícula consular, que es como no un censo, sino es una credencial con dirección aquí. Entonces, en la renovación de la matrícula es la anterior, y con eso tenemos la base de datos para obtener la otra. Identificación oficial, y lo que está además es lo que es adicional en todo caso, es un comprobante de domicilio del condado de Orange. Un agente del condado de Los Ángeles no puede sacar la matrícula en el condado de Orange porque lo hacen en base al código postal y es para identificación dentro del condado, que es la jurisdicción que corresponde. Así esté a dos cuadras de los límites de Fullerton o algo, si está en Los Ángeles va a tener que sacarla ya, aunque le quede más cerquita, y viceversa, ¿no? Un agente que esté cerquita de Santa Ana, pues tendrá que ir a donde le toca para eso. Para el pasaporte no, efectivamente ahí no se requiere eso. Y son igual para los datos para las mujeres, para que las que tengan el documento registrado con el apellido de casadas, está el acta de matrimonio, las divorciadas que atestiguar y ya confirmar que están divorciadas para que no les pongan el nombre del ex marido, y las viudas el acta de defunción. Perfecto, interesante la información. Nuestra siguiente pregunta es relacionada a un tema que usted ya lo mencionó un poco. Es sobre la doble nacionalidad de los hijos. ¿Cuáles son los requisitos y cuál es la importancia para tramitar la doble nacionalidad de los hijos? Es importante destacar aquí que basta con que uno solo de los padres sea mexicano, nacido en México, para que le transmita la nacionalidad a sus hijos. De ahí que es la importancia, y yo invito a todos a que obtengan la doble nacionalidad, tiene sus ventajas, porque además tiene cuando viajan a México entran como mexicanos, pueden estudiar en México, pueden, y sin ningún problema, con todos los derechos y obligaciones de los mexicanos, en cierto momento cuando crezcan dicen quiero comprar un terrenito en la playa o en Colima o en Jalisco, entonces ya pueden comprarlo como mexicano, si quieren ser diputados o senadores o gobernadores o presidentes tienen que ser mexicanos, entonces ayudaría el intercambio. Es importante, yo insisto, no es háganlo, no es una vacuna, no duele, no está de más. Es un plus, es como el español, que ahora realmente quien habla español ya tiene mejores condiciones de salarios y demás. Entonces, es ahí donde se registran a los mexicanos, a las personas nacidas en extranjero, de un padre o padres mexicanos, nacional mexicano. Entonces, hay que hacer la cita en Mexitel, insisto, con los siguientes requisitos. Para este documento, que es muy sencillo y muy rápido, se da en una semana. Una vez que haya obtenido su cita con Mexitel, el día de la cita acudir con los siguientes requisitos. Un original y dos copias de los siguientes documentos por cada registro. Acta de nacimiento local de la persona a registrar. Esto es el acta de nacimiento americano. El acta original se quedará en el expediente. Es así. Así que hagan previsiones para que después no se queden sin este documento. Acta de nacimiento de los padres. Si ambos son mexicanos, es requisito presentar el acta de ambos padres. Si ambos son. Nota, en caso de fallecimiento de alguno de los padres, deberá presentar el acta de defunción correspondiente. ¿No? Ahora, hay casos donde no se, ya no están los papás, o están perdidos, o están divorciados. Entonces, si decimos ahí que solamente con uno de los papás mexicanos, es fácil cubrir ese requisito, ¿no? En caso de que los padres estén casados, se requiere presentar el acta de matrimonio. Y luego, además, una identificación oficial vigente de la persona que se va a registrar, que coincida, ojo, muy importante esto, por la costumbre que tenemos aquí en Estados Unidos de poner varios nombres en los documentos, si no hay problema. En México tienen que coincidir el nombre de la identificación oficial vigente con el nombre como está asentado en el acta de nacimiento. Aquí le ponen al apellido Mario Cuevas Zamora, Mario Z. Cuevas, entonces es un problema. En México no me dan una herencia si no está correcto. Es un problema, pero así es. Entonces hay que decirle cómo están con el middle name y todo. Y entonces, identificación oficial también de ambos padres. Pasaporte mexicano es válido para hacerlo, la matrícula consular. Y en caso de que el padre o madre no sea mexicano, voy a presentar el pasaporte extranjero vigente de los niños. Cuando puede venir un padre americano o una madre americana. Y ahí está donde la oficial, identificación oficial vigente de los dos testigos mayores de 18 años de edad, que no sean los padres ni los abuelos. Estamos haciendo un énfasis para que los padres de familia que tienen hijos y que son nacidos los hijos en Estados Unidos, pues hagan el trámite de la doble nacionalidad. Nunca sabe uno cuando los hijos crecen, se casan y quieren ir de vacaciones o quieren residir en alguno de los estados de México. Continuando con nuestro programa, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué es el SIAM? ¿Y qué servicios ofrece el SIAM? El SIAM son las iniciales del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos. Es un centro, un call center, un centro telefónico que está ubicado en Tucson, este sí está en Estados Unidos, y su objetivo es brindar las 24 horas del día una respuesta humana, profesional y oportuna, bien informada a las necesidades de nuestros connacionales a través de la Red Consular de México en los Estados Unidos, orientando integralmente las peticiones en materia de servicios consulares, actualidad migratoria, prevención y protección consular, en plena concordancia con los compromisos del Gobierno de México para proteger los intereses y los derechos de los mexicanos en el exterior. Este SIAM es muy importante. Empezó como buscando familiares, empezó como denme información sobre qué pasó con esta política, qué pasó con esta otra situación de Arpaio en Arizona, estas cuestiones que había. Dijeron, oye, pues está en Tucson, vamos a poner gente. Y después se fue ampliando a tal grado que es un centro de excelencia. Tienen como 80 operadores y trabajan las 24 horas. Y usted habla y dice, ¿dónde está usted ubicado? Estoy aquí en Merced, le toca Fresno. Y son los teléfonos de protección, los teléfonos que hay que hacer, ubicación, que quiero buscar a algún familiar, se localiza en ese tipo. Es muy, muy eficiente, es un modelo de atención, de verdad. Y contestan de manera profesional, muy cálida, atendiendo siempre y pensando que el mexicano está hablando para tener información oportuna y veraz que pueda ser, inclusive en cualquier caso de localización. Tenemos ese tipo de centros a veces también. Si hay algún evento, por ejemplo, como se han dado algunos actos vandálicos o terroristas o de atención o grupos masivos, colectivos, oiga, ¿qué pasó con los incendios en California? Ah, pues va, mire, hable al SIAM y entonces usted puede hablar y podemos tratar de localizar gentes también y orientarlos dónde dirigirse para localizar a gentes. Y un servicio por las 24 horas. Así es el SIAM. Doy el teléfono, servicio es gratuito. El SIAM tiene el 1-855, el 1 porque es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, 1-855-463-6395. Si alguna gente quiere, volvemos al tema aquí de los servicios que ofrece, que usted me preguntaba, la búsqueda de connacionales desaparecidos, personas detenidas en centros de detención migratorio o penal, información sobre actualidad migratoria y servicios consulares, qué hacemos, qué no hacemos. Por ejemplo, recordarán a ustedes los tiempos del DACA y DAPA, un tema importante, hablando de jóvenes y educación precisamente, muy importante ese tema, DACA y los jóvenes DACA. Yo digo que es la cara más bonita de la migración. no porque la otra no sea bonita, porque la verdad es que la gente, digo esto porque son gentes que no tienen problemas, están cumpliendo con requisitos que puso la administración, no tienen problemas con la policía, están respondiendo, estudiando, están trabajando algunos, ya tienen su casita, su carro a veces, están casados, tienen hijos. Es impresionante los miles de gentes que se están beneficiando con el programa DACA. Estaba el DAPA para padres de niños, ese no prosperó por las políticas precisamente de la administración, pero quisieron estropear el DACA y se ampararon, y además ahorita un juez dijo no, adelante, y afortunadamente ahorita está en estudio por la Corte de Distrito. Entonces, precisamente el programa DACA sigue vivo. Tengan, ustedes tengan, acérquense a un abogado de confianza y renueven los que ya son DACA. Son casi 800,000 y la mayoría son mexicanos. Mexicanos, DACA, nuestros jóvenes, casi 800,000. Bajaron a 600,000, depende cómo los pongan, pero sí ahí es, el Centro de Inmigración y Ciudadanía apuntaba ya 800,000, y el segundo lugar El Salvador con 20,000. Y muchos de los jóvenes que entraron a DACA y que ya en la actualidad ya terminaron su profesión en la universidad y están trabajando como profesionistas. Continuando con nuestras preguntas para finalizar, ya nos ha hablado usted acerca de lo que hace el consulado por alguien que es mexicano, pero nos pudiera decir qué es lo que no puede hacer un consulado por un mexicano. Gracias. Sí, también así tenemos algunas limitantes, una limitación en la actividad consular y de protección. Hay muchas que sí podemos hacer, pero entre las que no podemos hacer, desgraciadamente, y no nos corresponde y no tenemos mandato, por ejemplo, es lograr la liberación de una persona detenida por algún delito o infracción, ni obtener un trato preferente. Mucha gente lo pide, es obvio, porque están sus familiares queridos así. No podemos responsabilizarnos por el pago de multas ni deudas contraídas, como cuentas de hoteles, restaurantes, gastos personales o costos de pasajes aéreos, aunque sean casos de protección. Suceden casos que les roban en algún centro de diversión, en algún parque, a la familia, les dan un cristalazo al coche, porque te suceden en cualquier parte del mundo. Pierden sus pasaportes, pierden todo, la cartera. Pues no podemos hacer esto. Estamos ayudando y los referimos para que tengan esto acceso con alguna gente. No nos podemos responsabilizar por el pago de medicinas o servicios médicos y hospitalarios, más allá de los lineamientos establecidos. No podemos regularizar la situación migratoria, aunque queramos, para ampliar los permisos de estancia o tramitar visas para terceros países o visas de cuestiones especiales para gente que quiera venir, salvo algunas que son humanitarias y en ciertos casos que cumplen los requisitos. Cuando una gente tiene un familiar aquí en etapa terminal, en un accidente con muerte cerebral, un fallecimiento de manera trágica o una cosa así, ¿pueden alguien tramitar la visa para un pariente que califique como sería un hermano, una hermana, un papá, un hijo, y una carta del hospital que pueda utilizar para que le conceda unos 10 días y tomar decisiones sobre la situación? Se puede hacer si esta persona no tiene antecedentes migratorios. Entonces, es una cosa muy importante en la que sí le batallamos, pero a veces se nos concede. No podemos solicitar el ingreso de personas mexicanas en contra de las disposiciones de autoridades migratorias. No podemos conseguirle trabajo o actuar como aval en ningún caso. Ni hacemos conseguir alojamiento o reservar hoteles. Mucha gente de repente todavía nos dice, oiga, pues es que va a haber un partido de las Chivas, entonces, ¿cómo le hago? Pues no podemos, búsquese en tal Google. Sí les orientamos qué sitio buscar o cuál cosa meterse en internet. No podemos obtener, cambiar o reponer boletos de avión ante las líneas aéreas ni ante ninguna, bajo ninguna circunstancia. Y no podemos cubrir los costos de algún proceso legal más allá de los lineamientos establecidos en los programas que tenemos algunos acuerdos con abogados. Esos son básicamente aquí las limitantes que nosotros tenemos en las que no podemos actuar, aunque quisiéramos, en beneficio de nuestros connacionales. Tengo entendido que los diferentes eventos culturales, que de todo tipo que tiene el consulado, pues nuestra audiencia puede a tratar de informarse en el sitio web, o tienen ustedes alguna página de Facebook o Twitter o algo así. Tenemos Facebook, tenemos Twitter y están redes sociales también en Instagram, con eventos realizados por el consulado o convocados en algunas con algún tiempo. Eventos culturales donde queremos que la gente participe, sea, disfrute cuestiones de bailables, de cuestiones artísticas, culturales. Y el sitio, la página de internet, consulmex.sre.gov.mx, diagonal Santa Ana. Santa Ana. O sea, pegadito, pero con doble A después de la T, o en las redes sociales del consulado. Ahí nos agradecemos. Y si no, se apuntan también en los eventos culturales, se hace una especie de lista y se les puede avisar o se pueden para eventos cuando hay alguna cuestión de ballets o de algún evento cultural, altares de muertos, Día del Niño, posadas que ya vienen. Tenemos muchos festivales con algunas organizaciones a lo largo y ancho del condado. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero alguna última invitación, última idea para nuestra audiencia el día de hoy. Como no, con mucho gusto aprovecho para finalizar mi intervención agradeciendo a Radio Santa Ana en este programa de radio, al Distrito Unificado de Garden Grove Escolar, y sobre todo por brindarnos la oportunidad. Quiero recordar al público y a la audiencia que cuenten siempre con el consulado que está a su lado. Acérquense a él, si podemos, les servimos, es nuestro trabajo, lo hacemos con gusto y manera cálida, profesional, se lo merecen, recibimos comentarios, sugerencias y quejas, y sobre todo, saber que si no, a ver cómo le podemos hacer, pero siempre piensen en el consulado que está para servirles. Muchas gracias, cónsul titular de México en Santa Ana, el señor Mario Cuevas Zamora, por acompañarnos esta noche y compartir con esta valiosa información con todo, sobre todo lo que ofrece el consulado de México en Santa Ana. Más que nada es un gran alivio para nuestra comunidad saber que no están solos, que tienen el consulado y está a su lado, y que existen individuos y agencias y organizaciones que están disponibles para ayudar y guiar, especialmente si viven en otro país. Vamos a continuar con nuestros anuncios. Les invitamos a todos nuestros radioescuchas para que nos sigan escuchando. Cada dos semanas tenemos nuestro siguiente programa el 7 de enero aquí al aire en esta misma estación en el 104.7 de Radio Santa Ana. Vamos a tener como invitados especiales a consejeros académicos de nuestras escuelas de las high schools compartiendo información. Una información muy valiosa, la ayuda financiera y becas para los estudiantes que terminan la high school, la preparatoria y se van a la universidad. Otro anuncio muy importante es que habrá un evento de enlace comunitario, una reunión para los padres de familia sobre la prevención del consumo de drogas. Este evento es bien interesante. Tenemos es en español, obviamente en inglés y también con interpretación en español. El jueves 31 de enero del 2019 en el Teatro de la Escuela Secundaria Los Amigos de la Preparatoria de la High School Los Amigos. El evento comenzará a las 5:30 de la tarde. Es una feria de recursos de agencias comunitarias con respecto a la prevención del uso de drogas. Tenemos cuidado de niños y se ofrecerá la interpretación, además de español, en otros idiomas. También invitarlos a la Feria de Carreras, que tendrá lugar el 13 de febrero del 2019 en la Escuela Secundaria Bolsa Grande. Es la High School Bolsa Grande, de las 5:30 a las 8. Y también, si usted, estimado Radio Escucha, tiene alguna pregunta sobre nuestro programa, puede llamarnos al Departamento de Padres y Enlace Comunitario al 714-663-6084. Nuevamente, 714-663-6084. De nuevo, agradecemos de manera infinita al cónsul titular de México en Santa Ana, el señor Mario Cuevas Zamora, por acompañarnos el día de hoy y contestar las preguntas de nuestra audiencia. A nuestra apreciable audiencia, gracias por escucharnos aquí en Radio Santa Ana, el 104.7 FM, de parte de todo el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove y de todos los que hacen posible este programa de radio. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2019. Que disfruten el tiempo con sus familias y seres queridos. Los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias por escucharnos y buenas noches. Thank you. 15 metros 3 pulgadas, 8 octavos 16, 1 milímetro espesor. Y la lámina corrió, resbaló como navaja. En mis manos se detuvo, 4 dedos me cortó. Igual que me hiciste tú, recordé cuando te fuiste. Tu mirada dura y fría me empezó a dar calentura. Repetiste un seco no, unos compas me atendieron. Me sacó el supervisor, el patrón está molesto, pues la banda se paró. Me cortaste de tu vida, la bandera desplegada roja y negra, no insistí, a la empresa le pedí, el dinero no olvidar, un mes de incapacidad, una venda 6 puntadas, las heridas me dolieron casi tanto como tú. Casi tanto como tú. El descanso me costó, el combate ante el patrón contra el líder sindical, su aparato de control, mercader de mi energía, mercader de mi destino, ya mi mano se curó. Tu figura no he olvidado, tú me echaste de tu lado. Eres libre, tu sentir no se arrima a mi costado. 15 metros 8 octavos, se me moja la camisa. La ternura de tu risa la recuerdo, mi querida María Luisa, en tu vida hoy tan lejana. Me daré por bien servido, compañera combatiente. Si recuerdas al amigo, me visites por mi casa. Te daré un café caliente, me visites por mi casa. Te daré un café caliente.